Nacional Enciclopedia. Cuando tenía 18 años me consideraba alguien importante y con orgullo decía yo. A los 25 años comencé a decir yo y Mozart. A los 40 años, Mozart y yo. Ahora solo digo Mozart. Estas palabras pertenecen a Giuseppe Verdi, el compositor que, gracias a sus óperas, se convirtió en el orgullo nacional de Italia. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació el 10 de octubre del año 1813 en la localidad de Roncole, en la provincia de Parma. A los 10 años, el joven ya tocaba el órgano en la iglesia local. Pronto, Ferdinando Provesi, un gran organista y director de la Orquesta Filarmónica del pueblo vecino de Busseto, se dio cuenta del talento del chico. Provesi tuteló a Verdi y le enseñó las bases de la composición musical y las técnicas de dirección. Además, le ayudó a mejorar con el órgano. El comerciante local Antonio Barecci acogió al joven músico en su casa y se ofreció a pagarle su educación. Pero a la edad de 19 años, Verdi no fue admitido en el Conservatorio de Milán. Volvió a Busseto y en el año 1836, Verdi se casó con Margherita Barecci, la hija de su mecenas. Pronto tuvieron una hija y un hijo. Más adelante, Verdi recibió lecciones del famoso músico Vincenzo Lavigna, quien consiguió que Verdi acudiera de forma gratuita a la Scala y a conciertos y ensayos en la Sociedad Filarmónica. En uno de los numerosos ensayos a los que asistió, el director de la obra no apareció. Verdi estaba sentado observando cuando le pidieron ayuda. Más adelante, el compositor declaró: "Recuerdo muy bien las burlas irónicas de todos los músicos. Con mi cara de jovencito, mi cuerpo esmirriado y mis ropas de pobre, no infundía demasiado respeto, pero después del ensayo todo el mundo me adulaba. Desde entonces me hice cargo de la dirección". Además de eso, Verdi tuvo su primera ópera de encargo. Oberto fue llevada al escenario de la Scala, con gran éxito, en el año 1838. Pero pronto el compositor sufrió un duro golpe emocional. Verdi perdió a su hija, a su hijo y a su amada esposa, a uno detrás del otro. "Y entre todos estos tormentos", decía Giuseppe, "tengo que terminar una ópera cómica". No es de extrañar que el que había sido rey por un día fuese abucheado por la audiencia. El músico se encontraba aturdido y no quería volver a componer música nunca más, pero el director de la Scala le entregó el libreto de la ópera Nabucco. Trataba sobre la historia del rey Nabucodonosor. A Verdi le inspiró el texto de los coros y los hebreos cautivos. Así, el compositor consiguió superar sus miedos. El éxito del estreno restableció el buen nombre del compositor. Cuando toda Italia luchaba contra la opresión de Austria, los coros de Nabucco se convirtieron en el segundo himno nacional. Según sus propias palabras, el compositor trabajó como un esclavo durante los siguientes 8 años, en los que compuso 12 óperas. Entre ellas tenemos Il Lombardi, la cual consolidó la reputación de Verdi como patriota, y Hernani, obra que le hizo conocido fuera de Italia. Además, el compositor estaba inmerso en el movimiento revolucionario en Milán y en Roma, cuando en el año 1848 se proclamó la República en Italia. En el año 1851 se estableció en la finca de Santa Ágata con la cantante Giuseppina Streponi. La cortejó durante 10 años hasta que la cantante accedió a casarse con él. Su mujer le sugirió que residieran en el campo para que Verdi compusiera sus obras cerca de la naturaleza, algo sin duda muy saludable y acertado. Entre los años 1851 y 1853, Verdi compuso sus obras maestras: Rigoletto, basada en el drama de Víctor Hugo; El rey se divierte; Il Trovatore, basada en un melodrama romántico español; y La Traviata, basada en la novela de La dama de las camelias, escrita por Alexander Dumas hijo. Después, debido al encargo que recibió de la Ópera de El Cairo, con la colaboración de Antonio Ghilanchoni, autor del libreto, Verdi compuso otra de sus piezas maestras, Aida. El estreno de la ópera aconteció durante la apertura del Canal de Suez. Las colaboraciones con el libretista Arrigo Boito también resultaron muy fructíferas. En el año 1887 ya se representaba la ópera Otelo. A los 80 años de edad, Verdi consiguió superar los prejuicios de componer una comedia musical y compuso la ópera Falstaff, basada en Las alegres comadres de Windsor, una obra de Shakespeare. En el año 1889, Verdi se convirtió en senador. Compró un terreno y construyó una casa para músicos ancianos. Más tarde, dijo que esa había sido su mejor obra. Mientras celebraba su 85 cumpleaños, Verdi admitía melancólicamente: «Mi nombre huele a la época de las momias. He perdido el tiempo pronunciando mi nombre entre dientes». Giuseppe Verdi murió en el año 1901. El país de Italia lloró la muerte del artista. Durante su funeral se representó parte de su obra Nabucco. Esta composición fue la primera en sonar cuando los conciertos en la Scala se reanudaron tras la Segunda Guerra Mundial. En Busseto, desde el año 1961, se lleva a cabo un concurso de voces llamado Las Voces de Verdi.